Radio Casu presenta el siguiente programa. Ñe. Palabras y sonidos del alma. Ñe. Para que podamos temer en el agua. Ñe. Nada de químico. Una producción de ACOS, Asociación Civil de Comunicación Comunitaria, Mateñe. El cambio de paradigma que significa ver a la comunicación como un derecho. Ñe significa palabra y también alma, según los guaraníes. Y ellos dicen que quien traiciona la palabra, traiciona el alma. Ñe. A ver cómo comenzamos. Primero que nada vamos a situarnos. Goya está en la provincia de Corrientes, precisamente al sur de la provincia. Estamos a orilla del río Paraná. Si bien pasa un brazo, digamos, que le llamamos el riacho Gocha, pero hay una serie de islas. Hay una muy famosa, conocida acá, que se llama Islas Las Damas, que se ha convertido en una reserva natural. Y atravesando esa isla Las Damas, del otro lado, sí, ya tenemos al Gran Paraná. Ya que estamos hablando sobre el riacho y el río, comentarles un poco también que es una zona de pesca deportiva, en donde vienen muchas personas de todo el país y también extranjeros que disfrutan de lo que es la pesca. Y en abril o mayo se suele hacer también lo que es la Fiesta Nacional del Surubí, en el que obviamente, ¿no?, la pesca deportiva hace que vengan muchos turistas. Y siguiendo la línea de la pesca, bueno, parte de la deportiva, por supuesto, que también están los pescadores en sí, que tienen como actividad comercial, digamos, en épocas en que se puedan, que no esté vedado, que también es una fuente de trabajo. Y eso se nota mucho en un sector más bien al norte de la ciudad, que se llama El Remanso. En cuanto a paisajes de nuestra ciudad, bueno, se destacan los lapachos en flor. Tenemos una costanera muy linda, muy hermosa. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Ñe. Capítulo ACOS Mateñe. Asociación Civil de Comunicación Comunitaria de Goya, Corrientes. Soy un paisano serio, soy gente del Remanso Valerio, en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Goya es un departamento de 100.000 habitantes más o menos, y bueno, la actividad es principal acá en la localidad, es el empleo público, muy pocas industrias, prácticamente nada. Se destaca mucho en estas épocas la economía social y solidaria, la agricultura familiar y productos agroecológicos. Claro, más que nada emprendedores, emprendedoras, como estabas comentando, del trabajo que realizan desde la economía solidaria. Bueno, la Feria Franca es una de ellas que engloba a todos estos emprendedores y emprendedoras que realizan, bueno, casi semanalmente están realizando las ferias y, bueno, todo lo que producen a través de sus chacras o de sus producciones, de elaboración de comidas o de dulces, activan también lo que es esta parte económica. Así que es una ciudad pintoresca. Muy tranquila. Se disfruta de la tranquilidad, de la paz. Se puede estar tranquilamente sentado en esta costanera tan linda que tenemos frente al río. Y bueno, el que quiera llegarse hasta acá y disfrutar de un poco de paz y tranquilidad, bueno, piénsenlo, que Goya lo tiene. ACOS Mateñe. Ejerciendo el derecho a la comunicación. ACOS Mateñe, junto a trabajadores, trabajadoras, estudiantes, docentes, jubilados, jubiladas, campesinos y campesinas, inicia y fomenta un camino de transformación de realidades a través de la comunicación. Con producciones donde se escuchan las voces de las organizaciones sociales, barriales, campesinas y las escuelas de la ciudad y el campo. La identidad cultural propia también están presentes en las producciones, a través del idioma guaraní, su enseñanza, la literatura, la música y las experiencias de vida de los y las protagonistas. Memoria sonora de la Chicharra. Estás sintonizando FM La Chicharra 88.7. Me llamo Cintia Coria, formo parte de lo que es la FM La Chicharra de Goya Corrientes y participo ahora en este momento con lo que es el programa de IRU, Libres e Iguales, que es un programa que surgió desde un proyecto que realizamos el año pasado con el programa de Escuelas Populares, que es un proyecto que se ganó desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y es un programa que estaba pensado que iba a ser solamente uno solo, era la actividad final que proponíamos en ese proyecto, y hoy día estamos ya en el cuarto programa. Pero nos estamos dando cuenta ahora que tenemos más para decir. Así que estamos ahí en plena organización, producción, de ver qué rumbo vamos a tomar y cómo seguir dándole voz a estas mujeres que están participando hoy en día. Yo me llamo Esther Migueles, actual presidenta de la Asociación Civil de Comunicación Comunitaria, ACOS Mateñé, que bueno, que es una asociación que gestiona la radio FM La Chicharra, un centro de formación y capacitación y la Escuela de Género y Disidencias. Ñe, palabras, sonidos del alma. Queremos que nos escuchen. Anhelamos tener un trabajo digno. Queremos estudiar para aprender. Ñe. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén, ajá, peleando por un vintén. Doña Soledad, y otros dicen que haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vintenes tendrán sin la generosidad? Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son, ah, de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Mire, doña Soledad, ¿ah, sí? Yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Doña Soledad, pero no quiera saber lo sale un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, hay que trabajar, pero hay que pensar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, no se vaya a morir, la van a enterrar, la van a enterrar. Doña Soledad, Doña Soledad, hay que trabajar, Doña Soledad, no se vaya a morir, Doña Soledad, pero hay que pensar, Doña Soledad, hay que trabajar, Doña Soledad, no se vaya a morir, Doña Soledad, la van a enterrar. Doña Soledad, Doña Soledad, Doña Soledad. Palabras, sonidos, ñe. Transmitir en palabras lo vivido me empezó a liberar y empezó a curar muchas heridas. Aprendí a compartir con mis compañeras. El uso de la palabra tiene un poder muy grande cuando se trata de que tenés que contar tu vida personal. Eso a mí me costaba muchísimo al principio. Llegar a la palabra, primero me costó un poco porque tuve que empezar a estudiar. Estudié locución y a la vez empecé a estar en los talleres de Irú. Pero con el transcurso del tiempo de hacer el taller acá, eso se fue desapareciendo, ese miedo a contar mi historia en lo personal. Eso a liberar. Desapareciendo ese miedo a contar. La radio me enseñó a que la palabra tiene un gran poder y transmito a las personas lo que siento, lo aprendido, y me hace, la verdad, la palabra me hizo libre. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Memoria sonora de la chicharra. Todo este abono ecológico con las lombrices rojas californianas. Y ahí tiramos todos los desechos de cocina, menos grasa, hueso, cáscara, estiércol, que acá abunda. Mezclamos con los desechos de la huerta en un sector hasta que comience a biodegradarse. Y ahí entonces se le pasa como alimento a las lombrices. Las lombrices hacen el trabajo final y sale un abono con las mismas características de los químicos, sin químicos. Ir tomando conciencia de la importancia de no usar químicos. No usar químicos, no usar químicos. Creemos que la palabra, la comunicación, es un derecho y no hay que traicionarla. Queremos políticas públicas que apoyen a los medios comunitarios. Nuestra experiencia comunicacional tiene ya una vida de 15 años. Y la radio en sí, digamos, 7 años. Vamos a cumplir ahora el 30 de julio. Estás escuchando una emisora perteneciente a la red de radio. Estás escuchando la red de radio. Estás escuchando una emisora perteneciente a la red de radio. Y en esa experiencia que comienza por el año 2007, realmente llama la atención porque esta surge de un grupo de mujeres que, cansada de las problemáticas que tenían, como era el agua para el riego de sus plantaciones, tenían que ir distancias inmensas con balde para poder regar sus plantas. Y realmente se ve que llegó un momento, estaban tan agotadas y cansadas que dijeron, bueno, esto nosotros tenemos que dar a conocer. Tenemos que dar a conocer. Y así fue que hay gente que estuvo atenta a todas estas problemáticas, que pudo gestionar algunos elementos de comunicación. Les llegó esta propuesta y bueno, a través de algunos proyectos de específicamente te voy a nombrar el INTA, se pudo concretar eso de que estas mujeres se juntaran en distintos parajes, una vez en un paraje, otra vez en otro paraje, y ellas fueron capacitándose y armándose como comunicadoras populares, y ellas empezaron a organizarse para comunicar hacia la comunidad lo que les pasaba. Y bueno, armaron pequeños programas, contaban sus necesidades, sus experiencias, lo que les pasaba, y se grabaron en un programa que ellos mismos le llamaron y lo decían en guaraní, Cheipotaña Nerendú, que quiere decir queremos que nos escuchen, y lo llevaban a una radio pública que era la radio de la ciudad de Goya y del departamento de Goya. Escuchaba zona rural y zona urbana y semanalmente se reunían, grababan lo que ellos querían que se sepa y lo llevaban a esa radio. Y ese fue el inicio de esta experiencia comunicacional nuestra. En esa etapa ocurren muchas cosas más. Aparte de las comunicadoras, empezó un proceso de ellas mismas sentir la necesidad de ampliarse y de ampliar esta, digamos, esto que iniciaron ellas. Y también se manifestaron la necesidad de tener una radio. Memoria sonora de la chicharra. ¿Qué es ser un corresponsal rural? Para mí, un corresponsal rural es aquella persona que comunica a través de la radio los acontecimientos y realidades de las comunidades campesinas. ¿Para qué me sirve este curso? Para capacitarme, comunicarme con los demás a través de la radio, obteniendo nuevas experiencias a través de la comunicación radiofónica. Queremos que se fortalezcan, que sigan existiendo y que se multipliquen las políticas públicas vinculadas con la comunicación comunitaria. Palabras y sonidos del alma. Me llamo Estela Chamorro, soy de Paraje Buenavista, en el departamento de Goya, en la provincia de Corrientes. Integré la Asociación de Comunicadores Comunitarios, Mateñie, de hoy de La Chicharra, y nuestros comienzos fueron allá por el 2007 más o menos, que nos habíamos juntado un grupo de productores, amas de casa, artesanos, un grupo que veíamos la necesidad de ser escuchados, ya que las radios que existían acá no es como que no nos sentíamos representados en ellos. Eran más que comunitarias, eran comerciales, ¿no? Y bueno, nosotros necesitábamos que nos escuchen, que nuestra voz llegara a las personas que realmente podían solucionar nuestros problemas, como era la falta de agua en algunas familias, los agroquímicos, los agrotóxicos en otros lugares que estaban afectando mucho a las personas, a los niños principalmente, y no nos veíamos escuchados porque era más fuerte la voz de los poderosos. Entonces, a partir de ese momento se comenzó a hacer reuniones, nos íbamos formando y se comenzó a grabar y se pasaba los programas grabados en la AM de Goya, LT6. Había un espacio de una vez por semana y allí las chicas que se animaban a grabar y a hablar, bueno, lo hacían. Y otros que no, aportábamos nuestras ideas, armábamos como el programa y ellos después lo hacían en la radio. Cuando nos propuso Jorge quién se animaba a grabar el programa, fueron muy pocas las chicas que se animaron, las señoras que se animaron a hablar, que no le tuvieron miedo al micrófono, como digo siempre. Yo soy una de que soy siempre así, alejada del micrófono, prefiero estar en otra sección y no la locución, diría. Y fueron animándose cada vez más y después ya era, no, hoy me toca a mí, no, yo tengo que hacer y no, yo voy a hablar y fueron, fue así, fueron creciendo y les fue gustando y hasta hoy en día hay chicas que todavía están, continuaron, no dejaron nunca, están ahí y la formación fue continua, fue desde el primer paso que se dio allá por el 2007 hasta el día de hoy, porque yo hace un tiempo que no estoy en la asociación, pero sé que se siguen formando, se sigue llevando adelante la formación continua, es continua la formación, y había chicas que vivían a casi 70 kilómetros de la ciudad, y el día que les tocaba grabar a ellos, no importaba si llovía o no llovía, si el camino estaba feo, ellos igual ellos se iban y estaban en la radio para poder grabar y que escuchen su voz, y así se fueron sumando muchas otras voces que fueron alimentando esto de la comunicación, ¿no? Palabras y sonidos del alma. Ñe. Entonces viene una segunda etapa de esta experiencia, que es la parte jurídica, la de poner en orden, adecuarnos a la ley de servicios de comunicación audiovisual que estaba vigente, donde las asociaciones podían tener un medio de comunicación. Y así se empezó a conversar con distintas instituciones, organizaciones, que decían, bueno, tenemos que juntarnos con las instituciones, organizaciones de la ciudad y nosotras que empezamos esto. Y viene esta etapa de organización, de conformar la asociación que hoy tenemos, que es ACOS, Mateñé, y realmente cumplir con el inicio de aquellas compañeras de que realmente se nos escuchen en las problemáticas. Allá fue el agua, hoy es dejen de matarnos, no queremos más violencias, queremos estar vivas, queremos caminar tranquilas, que dejen de matarnos. Ñe. Capítulo ACOS Mateñé. Queremos que nuestras voces se multipliquen. La comunicación nos ayuda muchísimo, a mí me ayuda muchísimo en el crecimiento personal y también en el crecimiento comunitario, porque se encuentran soluciones, se buscan soluciones. Si no hay, de alguna forma tratamos de acompañar a la persona o a la familia que está necesitando. Es algo bueno, es algo que abre caminos, la comunicación abre caminos. Es algo hermoso, es algo que agradezco a Dios que pude integrar ese grupo tan hermoso. La Pacho, solito en el monte, donde el día esconde lumbre de la tierra, cenizas de sol. Oh, Queremos los precios justos para nuestra producción. Ñe. Queremos vivir sin culpas. Buenas tardes, soy Estela Ojeda, soy de Cuarta Edición San Isidro, Goya Corriente. Quería contarle cómo vive un día a día la mujer rural en su casa, en su finca. Bueno, una mujer rural se levanta temprano, hace el desayuno, toma su mate, limpia la casa, da de comer los animales de la granja y después también durante el día hace la actividad de la huerta, de la chacra y bueno, lava, plancha, lleva a los chicos a la escuela, trabaja en las organizaciones también y bueno, eso consiste en un trabajo de una mujer rural. La mayoría de las mujeres de la zona rural trabajamos en chacra. Algunas trabajan en tabaco, plantaciones de tabaco, otras en la agricultura, por ejemplo, con la agricultura familiar. Hacemos huertas, digamos, pollos, comercializamos huevos, eso tanto para la agricultura familiar como para las ferias francas de la ciudad de Goya. Soy Anita Olivo, comunicadora popular, soy campesina. Bueno, la mujer campesina es una vivencia muy hermosa, pero también muy sacrificada. La mujer asalariada en el campo, también es mucho más asalariadas informales. Por otro lado, la mujer dependiente, a veces muchas mujeres dependientes de su esposo. Si bien la mujer ahora goza de beneficios del Estado, que también es importante, pero la mujer de campo dedicada a sus hijos, llevando a la escuela, haciendo muchos sacrificios. Realmente la mujer campesina lo hace con mucho más esfuerzo. Eso es lo que le puedo decir. Queremos igualdad de oportunidades. Los barrios tienen la palabra. Escucha la voz de los barrios. San Ramón, Sarmiento, Esperanza, Arcoíris, Matadero, Francisco I, Juan 23, Santa Lucía. Son tan hermanos los unos como los otros bajo este sol. La radio comunitaria en los territorios. Todos los miércoles. Memoria sonora de la chicha. Ñe. Capítulo Acos Matenier. Mi nombre es Jorge Cefarelli. En el 2005, cuando trabajando en el INTA, comenzamos a recorrer algunas comunidades. Nos encontrábamos con productores, productoras, agricultores familiares, agricultoras familiares, pero sobre todo mujeres que a pesar de la distancia en la que vivían en diferentes departamentos de la provincia y en diferentes comunidades, planteaban las mismas problemáticas, las mismas dificultades que tenían que ver con el problema de la tierra, con el acceso al agua, con la posibilidad de que sus hijos puedan ir a estudiar. Empezamos a generar procesos de comunicación. Abrimos una puerta de encuentro entre comunidades, entre agricultoras familiares, que fue como el inicio para lo que después llegó a ser un proyecto de comunicación comunitaria. pensando en que estos encuentros en cierta medida facilitaban el compartir experiencia, compartir necesidades, compartir historias, compartir vivencias y fortalecer los lazos comunitarios, ¿no? Luego sí apareció los medios de comunicación como una herramienta, como la posibilidad de que sean visibles las problemáticas que estaban en esas comunidades y también de recuperar historias, leyendas que tenían que ver con procesos organizativos, algunos de ellos, con historias de sus mismas comunidades, de sus mismos parajes. El Sapucay de las comunidades, el grito de nuestra identidad y cultura campesina. Sembramos desde el encuentro la historia y la memoria de nuestro pueblo. Yo prendo el fuego para el asado. ¿Y qué? No uso tacones. ¿Y qué? Para el frío uso calza para varones. ¿Y qué? Estoy casada, soy una esposa no esposada. Salgo y salgo mucho. ¿Y qué? No me maquillo y llevo toda la economía de mi casa. ¿Y qué? No sé manejar auto. ¿Y qué? Salgo mucho y hago las cosas en mi casa. ¿Y qué? Mi prioridad no es ser madre. ¿Y qué? No me maquillo. ¿Y qué? Yo no me encargo de la construcción de la casa. ¿Y qué? Yo manejo tractor. ¿Y qué? Nunca cociné ni voy a cocinar. ¿Y qué? Esta es una producción de FM La Chicharra 88.7. Memoria sonora de La Chicharra. Ñe. Palabras y sonidos del alma. Manos del monte tejen la tierra de dignidad. Pies en el barro juegan sus hijos, perfume de humanidad. Monte adentro nace una razón, sonrisa al servicio de hoy. Largo camino, abrazo de sol por agua. Sigue mi corazón. Vamos en motos, carretas a pelo, caminando con un sediento anhelo. Aquí se vive de lo que se comparte. La familia es la raíz de este paraje. Vamos despacito. Tierra de la fragilidad. Monte adentro nace una razón, conversa con el Tata Dios. Claro destino, abrazo de sol por agua, vive mi corazón. Por agua de mi corazón. Vamos despacito porque vamos lejos. Ah, vamos despacito porque lluvia estamos invocando. Hoy este cielo nos envuelve en su manto. Por agua vive mi corazón. Por agua sigue mi corazón. Vamos despacito porque vamos lejos. Nosotros comenzamos por una gran necesidad de poder comunicar justamente estos problemas, los problemas de la falta de comunicación. Arrancamos con mucho sacrificio también de poder reunirnos y poder tener el sueño de poder tener una radio. Y bueno, fue todo un momento también de efervescencia de lo que es la comunicación. También tuvimos eco de parte del Estado, de parte de las instituciones, que poder presentar los pedidos de poder tener una radio. Al tener una radio ya que sea nuestra, que ya nos podíamos expresar en plenitud, que ya no había limitaciones, fue hermoso, es hermoso poder escuchar a los compañeros, a las compañeras expresándose libremente, contando, diciendo, denunciando, siempre con respeto, pero poder decir tal fulano, tal empresa, sin que nos digan no, eso acá no se puede decir, no, a ese no hay que nombrarle, como eran las otras radios, bueno, eso fue, es hermoso, eso es comunicación comunitaria. 88.7 FM La Chicharra, multiplicidad de voces. Tengo los recuerdos que se me pasan por la cabeza, recuerdos de imágenes y recuerdos sonoros. Creo que nosotras y nosotros abrimos las puertas de la asociación con un centro de formación en oficios que daba cursos gratuitos para operación técnica, conducción de radio y producción de radio comunitaria. Esos cursos permitieron que en la radio broten ganas de tener programas de radio. Y aún no teníamos la antena y aún no teníamos los equipos. Y creo que en ese andar de formación, que ya venía con las corresponsales rurales, las compañeras de Yaipotani Andrendú, esas ganas de tener la radio, ¿no? Entonces se me pasa por la cabeza cuando se pudo lograr la gestión de la antena. Y ahí la antena viniendo con el transporte y tener los fierros ahí. Y bueno, los primeros sonidos de la chicharra, de nuestra radio comunitaria. Eso creo que fue emocionante. Escuchábamos a la noche, a la madrugada. Nos despertábamos a ver si se había cortado la radio, si no se había cortado la radio. Sí, hacía ruidos de frituras. Creo que los primeros tiempos de empezar a funcionar como radio fueron hermosos y muy importantes. Porque se habla de lo nuestro, se habla de todo lo que uno quiere, de todo lo que uno desea, de todo lo que uno sueña, de los logros y de los proyectos a futuro, de los que se están haciendo, de todo es hermoso. De poder hablar libremente. Más que nada por eso nosotros arrancamos para poder tener esta radio y sobre todo formándonos como comunicadora popular. Mi nombre es Marina Pino, soy integrante de la Asociación Civil de Comunicación Comunitaria Mateñé. En las radios comunitarias o en los medios comunitarios todas las personas que lo integramos hacemos varias cosas, nunca una sola. Coordino o soy parte de la comisión que coordina, mejor dicho, el Centro de Formación Mateñé en oficios vinculados a la comunicación y oficios rurales. Soy parte también del equipo de coordinación de la Escuela Popular de Formación en Género y Diversidad, IRU Libres e Iguales, y hago producción para el informativo Farco y algunos programas también que requieran. Los primeros comienzos del centro de formación, con el salón lleno de personas viniendo a estudiar, a formarse, todos los cursos completos, 200 personas egresadas. Creo que esas dos cosas fueron hermosas. Transcurrieron en poco tiempo, quizás. Creo que en un año y medio, dos, nos sucedieron esos dos grandes eventos del centro de formación y los fierros de la radio comunitaria que marcaron un poco el inicio físico de la asociación, ¿no? Y se dio la oportunidad también de poder ver de que la comunicación podría ser independiente de las grandes empresas que se dedican a la comunicación, y nosotros poder depender de toda una red de comunicadores populares, de radios comunitarias. Y bueno, fue todo un aprendizaje que nosotros fuimos descubriendo gracias también a equipos de profesionales que de momentos de la vida del país pudimos descubrir y pudimos integrarnos a todas las radios comunitarias que están funcionando en el país. Estás escuchando una emisora perteneciente a la red de radios rurales. Yo acá en el campo, por ahí a veces se me dificulta un poco porque no llegan muy bien las señales, interfieren otras, pero trato de hacerlo todas las veces que pueda, que logre conectar bien lo que es la radio, los escucho. Y me encantan los temas que tratan, cómo lo tratan. Es muy lindo. Ñe. Capítulo Acos Mateñé. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Memoria sonora de la chicha. Vamos ahora a Corrientes, porque en la ciudad de Goya se va a realizar esta tarde una importante jornada por el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Nos informa FM La Chicharra. En el marco por el Día Internacional de la Visibilidad Trans en Goya Corrientes, por primera vez en la Escuela Popular de Formación en Género y Diversidad, IRU Libres e Iguales, se realizará una convocatoria con jóvenes activistas de la ciudad de Goya y Lavalle, con el objetivo de parar la discriminación y exclusión que reciben por parte de la sociedad en distintos ámbitos. Natalia Miño, integrante de la escuela, actriz y activista trans, es quien nos comparte sobre la jornada de hoy jueves 31 de nuestra radio. A partir de las 17:30 horas se llevará a cabo una mateada recreativa con el propósito de visibilizar los derechos de las personas trans. Esas viajeras, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo van. Y aquí mi río espejo muestra su vuelo, como

que son las tareas estas que hacemos todos los días en nuestras casas las mujeres y que muchas veces nos faltan horas al día. Uno se pone a contar y, no sé, tenemos como más de 24 horas en tareas. Yeah. Queremos perspectiva de género en los medios de comunicación. Palabras y sonidos del alma. Después, otro de los temas muy principales y también como que está en la agenda y hasta de las mismas mujeres que son las que quieren estar presentes y decir lo que les pasa, es lo que es todo referido a violencias. Es muy delicado porque tenemos compañeras que han atravesado situaciones de violencia, pero por ahí para ellas contarlo es hasta como liberador, en el sentido de decir, bueno, yo cuento esto porque quisiera que no pase más. También trabajamos ahí los distintos tipos de violencia, sus modalidades, y bueno, eso es lo que tenemos por ahora. Y a futuro estamos viendo a ver qué otros temas vamos a agregar, porque muchas veces en esta horita de programa, porque es un programa que es semanal de una hora, y hasta a veces como que nos quedamos un poquito cortas, pero también como tenemos que cumplir con el horario, hasta ahora nos estamos ahí tratando de acomodar esa horita. A ver si vamos a extender el horario o, bueno, a ver cómo nos plantamos y cómo seguimos. Yo soy agricultora. Yo trabajo la tierra. Yo soy corresponsal rural. Yo tengo un programa de radio. Yo trabajo en la construcción. Yo soy albañil. Yo hago las tareas domésticas. Yo limpio en mi casa y cuido a mis hijos. Está en nosotros y nosotras hacer que la igualdad de género sea una realidad. Memoria sonora de la chicha. Producido y realizado por participantes de IRU. Libres e iguales. Libres e iguales. Haciendo y siendo con otro, ver las relaciones entre las personas para distinguir cómo la diferencia de género habilita o restringe la manera de ser en la sociedad. Hoy estaremos tratando el Día de la Visibilidad Trans. Queremos vivir sin culpas. Me encantaría que sean los jóvenes quienes continúen este camino de la comunicación comunitaria para poder lograr otras cosas, así como nosotros se nos hacía difícil el conseguir el agua para las familias. Bueno, hoy en día ellos tienen la posibilidad de pedir otras cosas, de luchar por otras cosas, y a través de la comunicación seguramente también se le abrirán caminos y oportunidades. Bueno, mirando para atrás, me parece que hay como puntos en común en todo este trayecto, ¿no? Mi nombre es Jorge Cefarelli. Uno de los puntos en común, hoy viendo funcionar la Escuela de Género y Diversidad, pensar en la resignificación que fueron dando estas mujeres a través de su historia, comenzando un proceso de comunicación comunitaria en el 2005-2006 y hoy llevando adelante toda una escuela de formación en género y diversidad. Lo segundo me parece que tiene que ver con lo identitario, marcado todo este proceso por las luchas campesinas, por las luchas de mujeres campesinas vinculadas con la agricultura familiar. También ir viendo de que la comunicación es un derecho. Las capacitaciones que fuimos recibiendo, justamente fuimos descubriendo esos valores de que la comunicación es un derecho de la sociedad, es un derecho humano. Les invito a los jóvenes a que sigan este camino, que es tan lindo, que nos abre infinitas posibilidades de

Este programa fue presentado por Radio Caso.